cataratas de Elena para el martes 31 de mayo. Puedes volver a casa. En su juventud inquieta, el hijo pródigo juzgaba a su padre austero y severo. ¿Cuán diferente es su concepto de él ahora? Del mismo modo, los que siguieron a Satanás creen que Dios es duro y exigente. Creen que los observa para denunciarlos y condenarlos, y que no está dispuesto a recibir al pecador mientras tenga alguna excusa legal para no ayudarle. Consideran que su ley, como una restricción a la felicidad de los hombres, un yugo abrumador del que se libran con alegría. Pero aquel cuyos ojos han sido abiertos por el amor de Cristo, contemplará a Dios como a un ser compasivo. No aparece como un ser tirano e implacable, sino como un padre que anhela abrazar a su hijo arrepentido. El pecador exclamará con el salmista: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103:13. En la parábola no se vitupera al pródigo, ni se le echa en su cara su mal proceder. El hijo siente que el pasado es perdonado y olvidado, borrado para siempre. Y así Dios dice al pecador: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a nieblas tus pecados. Isaías 44:22. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no se aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán. Jeremías 50:20. ¿Qué seguridad se nos da aquí de la buena voluntad de Dios para recibir al pecador arrepentido? ¿Has escogido tú tu propio camino? ¿Has vagado lejos de Dios? ¿Has procurado deleitarte con los frutos de la transgresión para hallar tan solo que se vuelven ceniza en tus labios? Y ahora, desperdiciado tu hacienda, frustrado los planes de toda tu vida y muertas tus esperanzas, ¿te sientes solo y abandonado? Hoy, aquella voz que hace tiempo ha estado hablando a tu corazón, pero a la cual no querías escuchar, llega a ti distinta y clara. Levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompiéndose y de grande corrupción. Miqueas 2:10. Vuelve a la casa de tu padre. Él te invita, diciendo: tórnate a mí, porque yo te redimí. Isaías 40:22. Palabras de vida del gran maestro. Páginas 160 y 161. El padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Saca de sus propios hombros el amplio y rico manto y cubre la forma exangüe de su hijo. Y el joven solloza arrepentido, diciendo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo retiene junto a sí y se lo lleva a la casa. No se le da oportunidad de pedir en lugar de un siervo. Él es un hijo que será honrado con lo mejor de que disponer la casa, y a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. Palabras de vida del gran maestro. Página 160.